Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Hola, hola, muy buenas tardes. Como siempre, a la una en punto, damos inicio a su programa Biblioteca Viva. Con toda la bonita energía, saludamos a todos los usuarios y usuarias que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura, con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, la cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Brian Noguera en los controles y en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción, Soraya Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Ascensión, quien les habla, y a Dianés Gutiérrez. Como siempre, los invitamos a participar en este divertido y educativo programa. ¿Que cómo lo puedes hacer? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Biblio Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Y por Instagram, arroba Biblio Nacional. Y los teléfonos de cabina 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnb.gob.be. Yo soy el que me paseo de la manga el paradero, que a escucharle los forrios al caballo cabrestero. Biblioteca Viva, en nombre del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca, se enorgullece en celebrar el reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a Venezuela por una de nuestras tradiciones, los cantos de trabajo del llano, mejor conocidos como cantos de ordeño. Es que desde el 5 de diciembre del presente año se declararon los cantos de ordeño colombo-venezolanos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El evento tuvo lugar el día 6 de diciembre del 2017 durante la reunión del Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, celebrada en la isla de Jeju, República de Corea. Este nuevo reconocimiento internacional a la cultura venezolana, que se suma a las otras 5 inscripciones consecutivas logradas desde el año 2012 hasta el presente, en la lista de las convenciones de 2003 de esta importante organización. La declaratoria de los cantos de trabajo del llano ratifica el compromiso de los llaneros y llaneras con la promoción y salvaguardia del patrimonio y la diversidad cultural de Venezuela, que constituyen un instrumento fundamental para el diálogo, la tolerancia y que se convierte en un nuevo triunfo de la diplomacia bolivariana de paz. Cabe destacar que el Archivo Audiovisual de Venezuela del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, por más de 3 décadas, ha custodiado un amplio material audiovisual que consta de grabaciones inéditas de trabajadores y trabajadoras del campo. Así es, y es que estas grabaciones no son comerciales, son grabadas en plena faena del campo. y eso es lo que preserva el archivo audiovisual como defensa a nuestras tradiciones. Ahora casi nada. Se dice que la costumbre de cantar durante el ordeño es propiamente llanera. La magia del proceso está en ese conocimiento y sentimiento que se crea entre el hombre y el animal. El hecho que la vaca aprenda incluso su turno para ser ordeñada, imagínate, es muestra de mansedumbre y camaradería entre hombre y animal. Esta acción heredada por nuestros ancestros dedicados a la ganadería ha contribuido a amansar y tranquilizar a los animales, brindándoles seguridad a la hora de ser ordeñados. Así es, vamos a trasladarnos con el siguiente tema musical a esa hermosa llanura venezolana. Disfrutemos del tema Gabán, cuatro arpas. Espacio Radiofónico del Libro y la Lectura. Después de escuchar este tema musical, seguimos compartiendo sobre la tradición venezolana, cantos de ordeño o tonadas de trabajo del llano, que ha sido reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Una vez más, los venezolanos y venezolanas decimos presente en lo que compete a la defensa de esta cultura y esas creencias de nuestros pueblos. Ponemos en alto la herencia de nuestros antecesores. Es imposible no conmoverse ante estos cantos que expresan tanto compromiso con nuestras raíces. Y nosotros en Biblioteca Viva, nuestro compromiso es difundir todo lo que sea lo nuestro, cultural. Pero no se trata de una expresión relacionada solo con la música. Según el documento de salvaguardia, cumplen una función práctica en el conjunto de actividades que se conocen como trabajo del llano y en todas aquellas que implican el contacto directo con el ganado. Así es. También los cantos tienen una importante dimensión expresiva, afirmación del espíritu llanero, orgulloso y amante de su territorio, la naturaleza, los animales que cuida y que guía. Además, tan sabroso como se deja escuchar. Esas voces tan auténticas de y esa región. El olor. También los cantos tienen una importante dimensión expresiva. Afirmación del espíritu llanero, orgulloso y amante de su territorio. La naturaleza, los animales que cuida y que guía. Por esto, muchos de los cantos incluyen coplas que pertenecen en su mayoría a la tradición llanera, escenificando las pasiones, anhelos y las añoranzas de épocas pasadas. Su contenido resalta aspectos del espíritu y la identidad del llanero, y su contenido va desde la épica llanera a la lírica amorosa y la picaresca, con un gran componente de improvisación. ¡Caracha! Venezuela luce hoy nuevamente sonriente, digna y orgullosa ante el mundo, por contar con una nueva manifestación cultural que deberá ser prioritariamente resguardada para el disfrute de las generaciones venideras y como garantía de la soberanía cultural de la nación. Se ha investigado respecto a este tema y que nos llamó mucho la atención la capacidad que tiene el ganado de hacer caso al nombre que se le ha sido asignado por su ordeñador. Es decir, ellas reconocen su nombre y en función de ello se lleva a cabo de manera ordenada el proceso de ordeño. Como le han puesto a una vaca, Marielita, arréate Marielita. Pero es una conexión total. Es así. Bueno, esto es resultado de la compenetración del hombre con el animal. Como lo dijimos anteriormente, sin duda alguna, el acto como tal de ordeñar, y además acompañado por las estrofas de canto de ordeño, hacen del momento algo sublime. Así que, Denis, vamos a seguirnos sumergiendo en esto sublime del llano, caracho, con llanura. Yo soy tu hijo. Del Carrao de Palmarito. Los invitamos a disfrutar del segmento Memoria Musical de Venezuela, preparado por Fabiola Cecín y Soraya Tobar. Así es, que en esta oportunidad rinde homenaje a este sentido reconocimiento internacional de los cantos de ordeño. Disfrútenlo. Memoria Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Al ritmo de esta tonada, compartiremos con ustedes la historia de los cantos de ordeño o los cantos del trabajo de llano, para que puedan percibir lo que siente el llanero mientras realiza su faena. Los invito a escuchar con atención esta historia, que tiene como escenario la inmensidad del llano, ese llano gualqueño, específicamente en el sector altozano del pueblo de Saraza. El amanecer llanero despierta a todos los ordeñadores con ese inconfundible cantar del gallo, esa brisa fría y fuerte que estremece los árboles y ahuyenta a las gallinas del corral. Los becerros se aceleran por ir con sus madres. Los guaquianos se ponen sus botas y se toman su primer traguito de café. Pero mientras eso pasa, Cándida, hija del señor Joseito Guzmán, se despierta bien temprano en búsqueda de su papá. Bendición, papaíto, ¿a dónde se va tan temprano? A trabajar, mijita querida. Acuéstese, niña, que es muy temprano. Todavía el sol me ha aclarado. Papaíto, lléveme con usted. ¿Qué vas a hacer por allá, niña? Quédese tranquila, aquí que yo le traigo tu lechita para que se la tomes con un poquito de bollo tierno más tarde, tita. Es que yo quiero escucharte como le cantas a las vacas, papá. Quiero aprender a hacerlo como usted, así yo puedo ayudarte. Todo a su tiempo, mija. No quiero que agarre un sereno por ahí. Pero a Cándida no fue tan fácil convencerla de que se quedara. Y se le pegó atrás a su papá. El señor Guzmán no se dio cuenta que su hija lo había seguido. Y allí, escondidita, se deleitó escuchando esas tonadas de ordeño que mezcladas con el mastante, con esa bolsa de ganado, hacían el paisaje perfecto. Papaito lindo, qué lindo canta. Siga cantando, por favor, que mire cómo vienen las vacas. Se quedan tranquilitas para que usted las ordeñe. Si aquí me voy mañana, o si pasa una muriera. ¿Qué hace, muchacha metida en esos matorrales? Salga de allí, que puede picar una mapanare. Siéntense aquí, Florencio, Florencio, pásenme una butaca para que esta muchachita se siente. Quédese tranquilita, para que no me lebre el ganado. Ahorita nos vamos para dentro de la casa. Se lo prometo, papaito, que no voy a molestar. Siga cantando. Para Cándida, esa imagen de su padre jamás se borró. Tanto así que al pasar los años, ya esta muchachita se había convertido en una señorita. Estudiaba en la capital y contaba los días para irse de vacaciones a esa tierra que la vio crecer. Se acercaban las vacaciones de diciembre y en vista de ello, le hace una llamada a su padre. Bendición, papaíto, ¿cómo se siente? ¿Cómo están las cosas por la casa? ¿Cómo está mi vaca mariposa y barco lleno? ¿Y Lucerito? Ayer hablé con mamá, me dijo que usted estaba triste. No se ponga triste, viejito, que ya falta poco para irme con usted. Ay, mi muchachita, su vaca está bien. Aquí la esperan, desesperada, hasta esos animales la extrañan. Y yo ando como perro sin dueño por ahí, viéndola a usted en todos lados. Como quisiera despertarla y verla escondida en los matorrales, escuchando su faena de ordeño. Mía, me hace falta. No gaste mucho en teléfono, hablamos cuando venga. Ya le recogí una yemita. Eso es un maicito para que su mai le haga unos bollitos tiernos para que se los coma con un quesito de leche de su vaca mariposa. Dios la bendiga, hija. La amo con toitica, mi alma. Amén, mi viejo. Guárdeme eso por allá, que yo también le llevo unas cositas de aquí. Además, papaito, le tengo que contar sobre una investigación que estoy haciendo sobre los cantos de ordeño. Si usted pudiera ver todo el material que alberga el Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional sobre este tema que tanto me gustó y que usted, mi viejo querido, ha enaltecido con su canto. ¿Cómo así, mija? ¿Y en esa biblioteca sabe lo que nosotros los llaneros hacemos para los ordeños? Sí, papaíto, todo el mundo lo sabe y gracias a ustedes, los ordeñadores de Venezuela y también a los cantores que han defendido y mantenido esos cantos de ordeño como una tradición colombo-venezolana, evitando con ellos que desaparezcan. Este 6 de diciembre del 2017 fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida por sus siglas en inglés UNESCO. como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Qué orgulloso me siento de ser llanero y qué alegría haber aprendido de tu abuelo todo lo que sé del llano y el trabajo que se hace en él. Pero ¿sabes qué me llena de satisfacción? El escucharla y darme cuenta que sabes tanto, valió la pena dejarla ir a estudiar a Caracas. Hijita, bueno, cuando llegue, me sigue contando, averigüe más y yo le espero. Seguro, papaíto. Hoy probablemente me vaya al servicio de préstamo especial y busque algo más de información. Le prometo que al llegar le cuento todo al respecto. Lo quiero, papá. Me saludas a Florencio y a mi mamá. Dígale a mi llanura querida que su hija Cándida se va para allá. Haciendo buen uso de la letra de la canción Llanera, que dice: mi llano, qué lindo eres, qué lindo es el ser llanero. Llanura que me has parido y que te quiero de veras, ponemos en evidencia ese profundo amor que le tiene el llanero a sus tierras y a todo lo que en ella habita. Con mucho cariño los invitamos a disfrutar del tema musical Canto de Ordeño, interpretado por Simón Díaz, con música de Antonio Esteves. Al terminar el tema musical, regresamos con Cándida y el señor Guzmán, que después de tanto tiempo se vuelven a encontrar. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana, cubre tu patio de flores, que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clarito, clarito, clavelito, clavelito, que estrella de la mañana, claro lucero de luna. Como lo despertaste cuando sí ve el alma mía, mariposa, mariposa. Continuamos con Memoria Musical. ¿Les gustó? ¿Y a quién no le va a gustar? Pero bueno, no perdamos más tiempo. Escuchemos cómo termina nuestra historia. ¡Qué rico huele! Ya estoy cerquita de mi casita. Y a lo lejos veo ese techito rojo y ya casi escucho el bramar de las vacas. ¡Mira quién viene en su mula! ¡Es Florencio! ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, carricita? Que se ha crecido, está bien bonitica, ¿vio? Su papá está como calmando el bosque caño, esperándola ya. ¡Qué alegría tenerla por aquí! Bienvenida a su tierra, señorita Cándida. Gracias, Florencio. Nos vemos ahora, que le traigo unos regalitos. Y más tarde ensilla bien esa mula para darme una vueltica. Cándida desesperada se bajó de ese carro y corrió a los brazos de su papá y de su mamá. ¡Graciela! ¡Graciela! ¡Llegó la muchachita, Graciela! ¡Papaíto y mamaíta! ¡Bendición! ¡Los extrañé tanto! ¡Dios me la bendiga, mija! Le volverá el mal cuerpo a tu papá. Hija, hija mía, usted sí está bonita. ¿Y cómo no me va a volver el alma al cuerpo si el mismo día que usted se fue a estudiar se la llevó con usted? Ay, papaíto, usted se inventa bromas. Vamos para adentro para mostrarle lo que les traje y contarle lo que me mandó a averiguar. Como cosa típica de las personas del llano, cuando alguien llega de lejos, le sirven cazabe picado y su buen pedazo de queso. Eso hace más amena la conversa. Gracias, hija, por todo lo que nos trajiste. Pero no se hubiese molestado. Qué mejor regalo que tenerla aquí con nosotros. Papaíto, si usted pudiera y se animara a ir al archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional. Es maravilloso. Hay registros hechos en el campo por importantes investigadores dedicados a profundizar sobre las tonadas de Ordeño. Entre ellos, Luis Láser, Osvaldo Lares y Sergio Sierra, con decirle, pa, que tiene las tonadas del cantante que a usted tanto le gusta, Simón Díaz, como también de varios artistas venezolanos, especializados en la música venezolana, como el Quinteto Contrapunto, Un Solo Pueblo y Vidal Colmenares. Papaito, y si usted ve esos videos de canto de Faena, estoy segura que no va a querer salir de allí. En conclusión, ya sé tantas cosas del tema y quiero que usted también lo sepa, así que recuerde, los cantos de ordeño tienen la finalidad de tranquilizar al animal durante la faena. Pero si quiere saber más, vamos unos días a Caracas y visitamos el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional. Bueno, mija, muy interesante todo. Tendré que echarme un viajecito. Cambiando el tema, compongo una estrofa, porque mañana será mi compañera de ordeño. Tranquilo, papaíto, que mañana y siempre cuenta conmigo. Bien tempranito, Cándida y el señor Guzmán entonaban sus cantos de ordeño. Y a lo lejos se escuchaba Cándida. Por debajo corre el agua y por encima la espuma. Así corriera tu fama, pero no tiene ninguna. Corre el agua, corre el agua. Si fueras a la laguna y no pudieras pasar, confórmate con que viste a los paticos nadar. Pato Real, Pato Real, suspiro porque me acuerdo. Y si no, no suspirara. ¿Quién es aquel que suspira sin acordarse de nada? Suspiro, suspiro. Venezuela se engalana con el reconocimiento que se hace a los llaneros y llaneras de nuestra tierra, que no conocen fronteras para enaltecer su tradición musical y mantener vivas las costumbres de la faena de ordeño, haciendo de la tonada llanera una de las representaciones musicales más sensibles del alma venezolana. Este material contó con la participación de Karina Gutiérrez como Cándida, José Alvarado como el señor Joseito Guzmán, Oscar Milano como Florencio, Adianés Gutiérrez como la señora Graciela, y mi persona, Fabiola Cecín. Nos volveremos a encontrar en el próximo segmento Memoria Musical de Venezuela. Memoria Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Buenísimo ese traslado al llano con Memoria Musical de Venezuela de la productora Fabiola Ceci. ¿Qué te pareció? No, excelente. No nos queda otra que felicitarlos de todo corazón, porque además es un segmento que recoge el sentir del llano, el sentir de esas familias cuando se tienen que desprender de los hijos que vienen a la gran ciudad, a la gran Caracas. Así que nada, felicitaciones por ese segmento a todos los que participaron, los de la Biblioteca Nacional, porque además cabe destacar que aquí todo el mundo está trabajando de la mano de Fabiola Cecín. Así es. Bueno, ahora vamos con Promoción Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Técnica. Hacer olvidar el problema de ayer con la noticia de hoy. Mañana, en la primera edición. Las autoridades británicas han enviado una carta. Una noticia suplanta a la otra. Esto es un avance informativo del canal de las noticias. Los medios de comunicación apuestan a que el pueblo tiene poca memoria del pasado y poca proyección del futuro, porque la pobreza solo permite atender las necesidades cotidianas. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Líderes Revolucionarios. El 25 de septiembre de 1779 nació en Caracas María Luisa Cáceres Pérez, uno de los personajes femeninos más insignes y heroicos de la gesta de la independencia de Venezuela. Su padre, Domingo Cáceres, y su hermano Félix fueron asesinados por los realistas en la población de Ocumare en 1814, por lo que tuvo que emigrar con el resto de su familia a la isla de Margarita, donde contrajo matrimonio con el general Juan Bautista Arismendi.

Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, el cual se transmite por aquí, por Alba Ciudad 96.3. Seguimos con más y a continuación tendremos un contacto directo con María Teresa Pérez, encargada de la sala audiovisual de la Biblioteca Pública Andrés Eloy Blanco, ubicada en Tucupita, estado del Tamacuro. Así es. Bueno, la compañera María Teresa Pérez, encargada de la sala audiovisual, bueno, que tiene un trabajo arduo y que nos consta que ha trabajado duro en cuanto a la promoción de lectura. Vamos a... Que nos haga un balance acerca de cómo fue este año 2017. ¿Cómo está, compañera María Teresa Pérez? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos en Caracas a toda esta gente linda y preciosa, Fabiola Fertín, el programa también, Biblioteca Viva. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Cuéntenos, ¿cómo ha sido esa gestión a lo largo de este año 2017? ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuáles son esas metas para el 2018? Resumido, porque usted sabe que estamos en radio. Muy bien, cariño, muy contenta, ha sido muy enriquecedora como promotora de lectura. Este es mi vida, este es mi amor, este programa que tenemos en biblioteca a nivel del Tamacuro, a nivel rural y en el centro, en el casco de Berta Macuro, nosotros hacemos un programa preciosísimo de promoción de lectura y estamos muy contentos porque tenemos un programa llamado Rafael Rivero Orama que se hace a nivel nacional. Tenemos otro programa que se llama, este programa Rafael Rivero Orama es para niños, pero también tenemos otro programa más que se llama Letras Reverdes, que es para los jóvenes, porque ellos son unos reverdes. Pero tenemos otro programa también extraordinario que se llama Letras Doradas, que es para nuestros adultos mayores. Y aquí en el Cerca Macuro nosotros atendemos una institución, el INAS, desde hace más de 18 años. Entonces, vemos que por todos lados, Biblioteca Andrés Eloy Blanco, nuestra biblioteca coordinada por Patricia Uchuelo Matarazo, ha sido una biblioteca que promueve la lectura a nivel de toda esa gente con diversidad funcional, con personas con discapacidades. Ha sido una labor preciosísima y enriquecedora. Y esperamos que para el 2018 sea muchísimo mejor. Vale, muchísimas gracias. Además, bien interesante eso de adecuar los nombres de acuerdo a la edad, eso, los que son rebeldes. O sea, la idea es captar el público necesario para eso, para la promoción de lectura. Felicitaciones por eso. Eso. Y que ellos se sientan identificados con la actividad. Así es. Bueno, nada, no nos queda más que aplaudirlos y que el año que viene sea mucho mejor, incentivando a todos los jóvenes, a los ancianos, a los más chiquitos, a todos, a leer, el encanto de la lectura. Queremos y amamos los libros, y también tenemos un programa que sale de biblioteca para la calle, y se llama Los Libros Se Visten de Fiesta, y ellos salen de parrandas para las instituciones. También tenemos otro programa que se llama Lectura y Salud, que salen los libros para las instituciones, para los centros hospitalarios. Aquí se da de todo, aquí hacemos que los libros bailen, se rían y lloren, porque aquí sacamos los libros de las estantes para las instituciones y para la calle. Qué bonito. Gracias. Muchísimas gracias. Sigue con esa pasión contagiante y amor por los libros. Un millón de gracias. Y bueno, vamos con más música. Vamos con Fiesta del Orza. Eneas Perdomo. Diecinueve de marzo, 19 de marzo para un país. espacio radiofónico del libro y la lectura. En este momento, como siempre, haremos un recorrido por las actividades que se realizaron y se realizarán en las diferentes bibliotecas públicas del país durante esta semana, haciendo extensiva, como siempre, también la invitación de usuarios y usuarias a que visiten su biblioteca más cercana y formen parte de las actividades preparadas para ustedes. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Biblioteca Pública San José del Ávila celebró la llegada de la Navidad. Con gaitas y parrandas, bibliotecas públicas festejaron las vísperas decembrinas. En esta oportunidad, la Biblioteca Pública San José del Ávila llevó a cabo una actividad formativa y recreativa, pensando en el Club de Abuelos Paraíso Soñado. Dibujos de figuras humanas con la técnica Side Sides se exponen en la Biblioteca Nacional, con el objetivo de dar a conocer esta técnica. En la Sala Poderes Creadores del Pueblo se exhiben 23 obras, que en su mayoría son de figuras humanas, realizadas en óleo sobre tela y grafito sobre papel por el artista José Peña, con la técnica Side Sides, aprendida en la ciudad de Florencia, Italia. Al son de gaitas y parrandas llegó la Navidad a Biblioteca Nacional. Con baile y alegría, trabajadores de la Casa del Saber dieron la bienvenida a la Navidad. La Plaza Negro Luis Villafaña fue el espacio propicio para el disfrute no solo de los que hacen vida en la institución, sino de los vecinos de la comunidad de Altagracia, donde se deleitaron al ritmo de la música tradicional decembrina. Biblioteca Nacional invita a formar parte de los espacios de la Sala Mamá Rosa. Libros mágicos esperan por los pequeños lectores, y es que en la Sala de Lectura Infantil y Juvenil Mamá Rosa pueden encontrar un universo de aventuras, aprendizaje y diversión. La colección de libros de esta sala garantiza que quienes la visitan quieran quedarse en ella, disfrutando de los fantásticos personajes que habitan en sus páginas. La invitación es a formar parte de esta sala. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gov.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción Soraya Tubar. Seguimos con Biblioteca Viva y en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de Alcaraván Compañero. Rodilia Castillo. Thank you. seguimos con más de Biblioteca Viva y aprovechamos para recordarle nuestras redes sociales. ¿Qué, cómo puedes hacerlo? En Twitter, arroba Biblia Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Por Instagram, Biblia Nacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-567-949. 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde nuestra página web www.bnb.gov.be. A ella y a mí nos encanta confundirnos. En la última parte de las redes sociales, ella dice uno, yo la interrumpo, entonces por eso nos estamos riendo. Bueno, antes de despedirnos, invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional. No lo pienses más y visita tu biblioteca más cercana. Vamos. Llegamos al final de su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva. Nos volveremos a encontrar el próximo martes a la 1:00 por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Apure en un viaje. De Che Hurtado. Caracha. Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.